Carta prólogo de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Carta prólogo. Señor Don Manuel Chávez, mi muy estimado amigo, el bondadoso afecto con que usted me distingue, llévalo hasta el punto de solicitar que mi nombre acompañe y aun vaya al frente de su libro Páginas Sevillanas, puesto al pie de una introducción o prólogo que explique al lector algunos pormenores relativos a la aparición de su obra, causas que a ella le han movido, objeto que al darla al público se propone, etcétera, etcétera. Confieso a usted que después de hojeado el volumen y complacídome con sus preciosos artículos, he sentido no la natural satisfacción del amor propio al estampar mi nombre junto al de usted, sino algo superior a aquella, algo más vivo y más profundo, porque no se basa en el halago personal ni en la vanidad satisfecha, sino en el más puro y más noble de todos los humanos sentimientos, en el amor a la patria, tan grande en mí que no lo cedo ante ningún otro. Su libro de usted es un precioso ramillete de recuerdos sevillanos antiguos y modernos. En cada una de sus páginas paréceme ver un jirón de nuestras pasadas grandezas, un fragmento de nuestras glorias artísticas, ecos de tradiciones y leyendas salvadas del olvido a través de 100 generaciones. Todas esas memorias son imperecederas, y ni las destruye el impulso demoledor del tiempo ni las salvajes profanaciones de los hombres. Subsisten y subsistirán mientras que en este bendito rincón de Andalucía exista un alma capaz de sentir el poder de Dios revelado en los encantos de la naturaleza y el aliento creador del humano ingenio traducido en sus inmortales concepciones. Así pues, siendo su libro de usted testimonio de glorias, compendio histórico y padrón de grandezas sevillanas, y solicitando usted que mi oscuro nombre vaya unido a tan preclaras memorias de otros días, ¿no he de mostrar a usted en primer lugar mi reconocimiento? Si así dejara de hacerlo, arguiría en mi ingratitud, de la que estoy muy distante, o inmodestia suma, para la cual no hay el menor motivo. Los sencillos relatos que usted hace de sucesos históricos, las descripciones de monumentales fábricas, las curiosas leyendas que han brotado al calor de la fantasía popular, los mil recuerdos que usted tan hábilmente evoca, despertarán siempre en todo sevillano muy varias y profundas impresiones, porque con aquellos sabe usted herir la más delicada fibra del sentimiento. Dulce recreo del espíritu fatigado de las luchas de la vida, descanso inefable para el alma en medio del continuo tráfago que nos rodea, experiméntase con la lectura de su obra de usted, por más que luego, cuando la razón nos lleva a establecer el contraste entre lo pasado y lo presente, sea mayor el desencanto ante la realidad abrumadora. ¿Cuántas veces he buscado reposo para mi espíritu en muchos de los pasajes que usted describe? ¿Y cuántas hallé consuelo en otros que traen siempre a mi mente memorias juveniles, recuerdos imperecederos de impresiones que no han de repetirse jamás? A medida que nos vamos alejando de aquellos días, parécenos sentir más íntimo goce al recorrer los sitios queridos. Y si por acaso el árbol que entonces nos dio sombra, la vieja arcada en cuya penumbra nos ocultamos, o la casa albergue de nuestros amores, caen a los golpes del hacha o de la piqueta, sentimos una gran pena, como si al desaparecer se llevasen tras sí un pedazo de nuestro corazón. Mientras que existieron aquellos mudos testimonios, tan elocuentes para nosotros, nos forjábamos la ilusión de que nada había cambiado. Pero al quitarlos de nuestra vista, al borrar por completo las huellas de lo que un día fue para nosotros motivo de inefables dichas, sentimos un vacío tan grande que nada hay bastante para llenarlo. De poco tiempo a esta parte, hemos visto ya desaparecer muchos edificios, para lo cual hanse pretextado en la mayor parte de las ocasiones motivos de utilidad común. Y al paso que vamos, irán cayendo otros. Ya porque no se atendió a su vetustez oportunamente, ya por las exigencias de las mejoras públicas. Hay algunos, sin embargo, que yo tiemblo ante la idea de verlos por tierra. Si tal sucediera, ojalá que antes haya yo emprendido el gran viaje. Usted seguramente que conoce a palmos nuestra ciudad, que al recorrer sus calles se habrá detenido tantas veces para fijar su vista en una antigua portada cuyos carcomidos sillares ostentan aún en sus resaltos las huellas de hábiles canteros. Usted que habrá gozado descubriendo a través de las capas de cal el contorno de un nobiliario escudo o los mutilados medallones que adornaron sus enjutas. Que al internarse por las angostas callejas de apartados barrios se habrá sorprendido al ver, ora elegantísimo ajimez, ora una delicada y florida reja, ya un trozo de plateresca yesería, ya una techumbre de alfarje. Y usted, finalmente, que conoce los secretos que cada una de aquellas guarda para los profanos, estoy certísimo que al recorrer las de la collación de San Marcos, según decían los antiguos, habrá usted más de una vez enderezado su camino. Y recordando al manco sano al regocijo de las musas, por las que conducen al monasterio de Santa Paula, empujado el postigo que facilita el ingreso al compás de su iglesia, ¿no es verdad que al fijar los ojos en el conjunto que allí se aparece, experimentase una impresión tan profunda que tarda mucho en borrarse? Con efecto, ¿qué artista podría haber imaginado cuadro más bello, más poético, de más dulce melancolía, ni qué paleta posee colores para interpretarlo con toda la brillantez de la realidad? La naturaleza y el arte parece que, a porfía en él, derrocharon sus encantos, sin que sea posible decidir cuál sobrepuja ni cuál vence. De una parte, los blanquísimos muros del templo, sobre cuyas rojizas tejas álzase elegante y correcta espadaña. Más allá, la singular y famosísima portada, cuyos brillantes azulejos, al ser heridos por los rayos del sol poniente, semejan finísimas placas esmaltadas con reflejos de nácares y oro. Y resaltando sobre el diáfano azul del cielo, los oscuros sillares del ábside, con sus fantásticas gárgolas, sus calados antepechos, sus ventanales festoneados de frondas, sus flamígeras tracerías y su torrecilla octogonal, recuerdo de las tradiciones artísticas mudéjares. Al pie del monumento, en el fondo del compás, ocultando la blanca casita del capellán, crecen los rosales y las madreselvas, las campanillas de colores y el caracol real, que, después de trepar por los troncos de las palmeras y de enlazarse a sus ramas en mil giros, quedan pendientes de sus copas, formando ligeros festones que agitan las brisas de la tarde. Los nevados almendros resaltan sobre el fondo oscuro de los naranjos, y las adelfas, con sus flores de color de rosa, aparecen entre las menudas hojas de un viejo olivo. A la izquierda, un huertecillo cubierto de amapolas y de silvestres cardos, y en los arriates, matas de claveles y girasoles. Por detrás de las tapias descuellan los cañaverales y altos cipreses de la huerta del convento de Santa Isabel, detrás de cuya correcta espadaña yérguese majestuosa la elegantísima torre de San Marcos, la cual parece que aún llora la suerte de sus constructores, relegados a los arenales del África. Por último, 100 torres y cúpulas dibujan sus elegantes perfiles a lo lejos, entre los oscuros tejados y las azoteas coronadas de tiestos con mil suertes de bellas y fragantes flores. A la caída de la tarde, cuando los últimos rayos del sol iluminan el ábside, la portada y el huertecillo, cuando miríadas de golondrinas acuden a buscar sus nidos bajo el gran alero de la iglesia, y las aves, con sus trinos, despiden al día que muere, cuando la naturaleza toda parece que se paraliza y el augusto silencio es interrumpido por las notas graves y armoniosas del órgano, acompañando los cánticos de las religiosas, No es posible permanecer indiferentes. Sentimos algo grande que conmueve nuestro ser, que hiela nuestra sangre, que paraliza nuestros movimientos. Emoción profunda, indefinible, misteriosa, que despierta en el alma deseos sin nombre, aspiraciones infinitas, ecos alegres de lo pasado y tristezas de lo presente, precursoras de la vejez que se aproxima. A la sombra de estos árboles, entre los rosales y las madreselvas, en las penumbras del templo sacrosanto, en medio de la agreste soledad, arrullados por el trino de las aves o por las majestuosas armonías del órgano y de los cánticos religiosos, ¿cuántas veces he deseado dormir el sueño eterno? Y no es este el solo rincón de nuestra ciudad querida donde hallaremos siempre motivos sobrados para dar rienda suelta a los más íntimos sentimientos. Sigamos la margen del río desde la Puerta de San Juan hasta la de la Macarena. Y a cada paso tendremos que detenernos. De una parte el convento de Santiago de la Espada con su ábside románico mudéjar, cuyos sillares conservan aún los misteriosos signos de sus canteros masones. De otra, la magnífica atalaya que fabricara el infortunado don Fadrique. Más allá, las heterogéneas construcciones del monasterio de San Clemente. Después, las murallas romanas, las huertas y ventorrillos, la inmensa mole testimonio de la caridad de los ilustres duques de Alcalá, y a lo lejos, las ruinas del monasterio de San Jerónimo. Pero, ¿a qué seguir? Usted sabe, como yo, dónde están esos parajes. Usted los ha recorrido mil veces. La curiosidad le ha llevado a conocer la historia de cada uno. Y como resultado de sus observaciones y de su amor patrio, ha compuesto el interesante libro que tengo a la vista. ¡Qué lástima, amigo mío! Usted, con su buen talento, su carácter investigador, su genio alegre y su juventud, fuerza es decirlo, malogra esas cualidades y emprende un camino extraviado. Sus sacrificios, sus entusiasmos y su amor a Sevilla valdrán a usted menos, mucho menos, que si fuese muñidor en unas elecciones. Muy pocos, pero estos buenos amigos en verdad, le aplaudirán y harán justicia. Mientras que si endereza sus pasos por el ancho campo de la ambición soberbia o de la adulación servil y baja, alcanzará gran predicamento, y entonces muchos le halagarán y enaltecerán. Todavía reposa en Madrid, en pobre tumba, las cenizas de nuestro inolvidable Bécquer, y no tardará mucho en que veamos alzarse en el cementerio de San Fernando suntuoso sarcófago, costeado por suscripción popular, que guarde los restos de El Espartero. ¿Qué va usted, pues, a esperar de las letras? ¿Qué protección de nuestros grandes hombres, de nuestros insignes políticos? Y sin embargo de que usted está persuadido de estas tristes verdades, continúa firme en sus nobles propósitos y lleva usted su abnegación y su entusiasmo hasta el punto de escribir el nuevo libro que a estos renglones acompaña, sin más estímulos que el de vulgarizar nuestras glorias, ilustrando al pueblo. Porque usted no ha escrito para los doctos, sino para contribuir a la enseñanza de aquel, mostrándole sanos y altísimos ejemplos que lo inciten a imitar lo bueno y a apartarse de lo malo. Pues si tales han sido sus intentos, ¿cómo negar a usted, mi pobre pero sincero aplauso, cuando hoy carécese tanto de buenas lecturas, cuando el veneno es pródigamente servido en doradas copas y cuando se atrofian las inteligencias con los más monstruosos relatos? Tendrá usted, pues, la mayor y más noble de todas las recompensas, la íntima satisfacción que nace del cumplimiento de un deber. Y si pasada esta triste época de desdenes e indiferencias, las generaciones que nos sucedan se proponen enaltecer la memoria de los que dieron pruebas de amor a su patria y la honraron con sus obras, no dude usted que entre ellos ocupará lugar muy preferente. De vuestro afectísimo amigo, José Gestoso y Pérez, 15 de junio de 1894. Fin de la carta prólogo.